amante confidente, presentándome una amiga para ennoviarme como siempre. Muchas gracias, muy amable. Y tú sigues sin tacharle, buena amiga, buena gente, ayudándome a buscar esa persona que me alegre. Y si supieras, si supieras que la mía eres tú, solamente tú, ¿a qué vas a buscarle en otro lugar? Si la mía eres tú, lo que anhelo eres tú solamente, no hay nadie más. Que la mía eres tú, solamente tú, ¿a qué vas a buscarle en otro lugar? Que la mía eres tú, lo que anhelo eres tú solamente, no hay nadie más. Si quieres conocer cuál es la persona que me quita el sueño, entonces colócate frente a un espejo. Esa que estás viendo es la que digo yo, la que quiero yo. Que la mía eres tú, solamente tú, ¿para qué vas a buscarla en otro lugar? Que la mía eres tú, lo que anhelo eres tú solamente, no hay nadie más. El amor bonito de Augusto Robinson y su linda Natalia. ¡Feliz aniversario! Que jamás yo te miré como una amiga. Tú disculpa, tú perdona las locuras que te diga. Si te enojas, yo lo entiendo, pero no puedo vivir y defender esta mentira. Aceptarte que alguien más será la dueña de mi vida, eso es mentira, yo lo siento. Porque la mía eres tú, solamente tú, ¿a qué vas a buscar en otro lugar? Si la mía eres tú, lo que anhelo eres tú solamente, no hay nadie más. Y la mía eres tú, solamente tú, la que vas a buscarla en otro lugar. Pues la mía eres tú, lo que anhelo eres tú solamente, no hay nadie más. Si quieres conocer cuál es la persona que me quita el sueño, entonces colócate frente a un espejo, y esa que estás viendo es la que quiero yo. Solamente tú, ¿a qué vas a buscar en otro lugar? Pues la mía eres tú, lo que anhelo eres tú solamente, no hay nadie más. Ahí le mando un abrazo a David Acar, Nico Medina y Miguel Giraldo, Felipismo Internacional.